comenzaron en Caracas las actividades en homenaje al apóstol de la independencia de Cuba. Y por esa razón, todas las pautas musicales que vamos a tener a lo largo de todo este programa van a estar vinculadas a ese extraordinario pensador y luchador cubano que fue José Martí. Y arrancamos hoy con Polo Montañez. Tantos que le han escrito música a los versos de José Martí, tanto que se han inspirado en José Martí para escribirle sus canciones. Y esta es una de ellas, muy hermosa, muy hermoso tema de Polo Montañez, con el que iniciamos nuestro programa. Y mientras tanto, ¿sabías qué? Este 21 de enero se conmemoran los 139 años de la llegada a Caracas de José Martí, una celebración que se extenderá hasta el 28 de enero, cuando se cumplirán 167 años de su nacimiento, ocurrido en La Habana, Cuba. José Martí es sinónimo de la Cuba combatiente y poética, del espíritu profundo que guía a esa nación, y es que el pensamiento martiano encierra un fuerte humanismo y una elevada conciencia política, elementos que guiaron al pueblo cubano en la conquista de su independencia. Para recordar la gesta de este visionario, la Casa de Nuestra América José Martí diseñó una programación especial que presentaremos acá en Biblioteca Viva junto a Wolfgang Wiesen, planificador jefe de la Casa de Nuestra América José Martí. Bueno, entramos ahora, Ignacio, en esta parte que siempre nos gusta y que tanto comentario ha tenido en esta nueva etapa de Biblioteca Viva, que se llama Biblioteca al día. Y decimos que el sistema de bibliotecas públicas durante el 2019 atendió aproximadamente 4,500,000+ de usuarios y usuarias, quienes consultaron más de 3,931,000 obras y también disfrutaron de los servicios ofrecidos en los espacios publicitarios. Aplausos por eso, sí señor. Vale la pena. Estos servicios incluyen salas, incluyen las cajas viajeras. Ahí está el aplauso. Es que la gente más no vale tarde que nunca. Sí, tenemos un delay. Sí, pero bueno, como les decía, además de los servicios en sala, están las cajas viajeras, que son libros disponibles también a través del préstamo circulante, los archivos verticales, la información a la comunidad, talleres, foros y conversatorios. Además, el Centro de Preservación y Conservación restauró en el año pasado nada más y nada menos que 115,000 documentos de las colecciones de la Biblioteca Nacional y de las bibliotecas públicas. Otro logro fue la digitalización de más de 78,204 imágenes pertenecientes a 720 documentos de la Biblioteca Nacional para enriquecer los contenidos de la Biblioteca Digital de Venezuela César Rengifo. Y en el 2019 también sumamos logros en la promoción de la lectura, pues se impartieron 138 talleres de formación en promoción y animación de la lectura y escritura, así como cátedras, concursos, festivales, encuentros a nivel nacional. Y vayan los aplausos nuevamente para todos estos logros. Podemos decir, gracias, que con estos eventos contribuimos a la formación de 5,318 usuarios, usuarias, maestros, maestras, trabajadores, trabajadoras, bibliotecarios e integrantes de organizaciones sociales que hacen vida en bibliotecas públicas y en los espacios lectores promovidos a nivel nacional. Gracias a estos resultados, nos proponemos en 2020 continuar y consolidar las actividades de promoción del libro, la lectura y la escritura como prácticas formativas y emancipadoras. El año pasado, nuestra experiencia en promoción de lectura se mostró en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2019, donde acompañamos a las actividades del pabellón infantil y además contamos con un stand para promover nuestros servicios. Bueno, y el pasado viernes 17 de enero se editó el conversatorio Pedro Manuel Arcaya, bibliófilo ilustre, con la participación de Eduardo Meyer, quien expuso los resultados de una investigación sobre el abogado y amante de los libros nacido en Falcón hace 146 años. Señor Arcaya, gracias a su pasión por el libro, conformó una biblioteca con más de 150 mil volúmenes y 34 mil títulos escritos en diversos idiomas, entre los que se destacan temas de historia, derecho y literatura. Esta biblioteca fue donada por su familia al Estado venezolano el 31 de agosto de 1971 y desde 1990 permanece en la Biblioteca Nacional de Venezuela. Aquellos que no tuvieron la oportunidad de ir al conversatorio pueden disfrutar de una muestra en la sala de libros raros y manuscritos que se mantendrá abierta al público hasta el próximo 27 de enero. Y ahora vamos a nuestro próximo segmento que se llama... ¡Que leen los chamos! No, los chamos todavía no leen. Pero se llama Sentir Bibliotecario. No, pero tú sabes qué es lo que pasó, y ese es el duende de la radio, porque nosotros tenemos un invitado que, si ustedes lo ven, tiene su espíritu muy joven. Claro. Y tenemos aquí también, ¿a quién tenemos? A Wolfgang Radamés Vicent Viedma, planificador jefe de la Casa de Nuestra América José Martí, con quien vamos a conversar sobre la agenda de actividades en conmemoración de la llegada a Caracas de José Martí y de su natalicio. Bienvenido, Wolfgang, ¿cómo estás? Muy bien, y muy agradecido pues por esta invitación que le han hecho a la Casa Nuestra América José Martí para hablar de las actividades que estamos realizando con motivo de los 139 años de la llegada de Martí a Caracas y los 167 años de su natalicio. Así es, el mes de enero siempre es un mes importante para la Biblioteca Nacional y la Casa de Nuestra América José Martí, porque es cuando se celebra esa semana martiana con una intensa programación, muy siempre muy atractiva, además de todo, y siempre buscando mostrarnos aspectos cada año, aspectos distintos tanto del pensamiento y de la vida de José Martí como de quienes de alguna manera han testimoniado, han investigado, han profundizado en torno al pensamiento martiano. El caso de este año, del año 2020, vemos una programación bien interesante, pero digamos que con la primera pregunta que te vamos a hacer antes de pasar al tema de la programación propiamente dicha es: para Wolfgang Vincent, ¿cuál es el aspecto de la vida o del pensamiento de Martí que tú piensas que es importante resaltar hoy en día en Venezuela? Mira, su labor de luchador revolucionario y sus ideas, pues. Y otra cosa que se admira mucho de Martí es que es una de las pocas personas donde se conjuga el poeta con el gran revolucionario. Muy bien, tenemos a Satia también aquí que nos va a ayudar con esta entrevista, ¿verdad? ¿Cómo claro está, Satia? Sí. Muy bien, gracias. ¿Cómo está usted? Muy bien. Señor Wolfgang, yo le quisiera preguntar, ¿por qué es fundamental en este momento promover el pensamiento martiano? Mira, José Martí es el primer bolivariano, ¿verdad? Yo creo que eso es lo primero que hay que decir de él. Es decir, todas las ideas, el ejemplo que nos dio, el legado que nos dio Simón Bolívar, es José Martí el primero que lo recoge. Hay algo muy importante, fíjate, Martí desde muy joven se destacó pues por su lucha, por su interés pues por el logro de la independencia de Cuba, tanto así que le sufrió presidio, vivió muchos años de su vida en exiliado pues fuera, mucho tiempo fuera de Cuba, ¿verdad? Entonces esa labor de él, ¿verdad?, de haberse dedicado, fíjate, él constituyó el y eso es la primera vez que se ve en la historia, ¿verdad? Creó un partido que fue el Partido Revolucionario Cubano, crea el primer partido para hacer la revolución. Fíjate que eso no, por ejemplo, en la época de nuestra independencia no, esa faceta no la vivimos nosotros. Eso sí, lo que son creaciones, son cosas nuevas que fueron estrategias. Hay una cosa también, por ejemplo, de Martí, que poco se comenta, ¿no? Que es la fase de estratega militar. Uh-huh. Martí fue un gran estratega militar. De hecho, ya la última fase de la guerra de independencia cubana, donde lamentablemente pues él entregó su vida, toda esa fase, toda esa preparación la hizo Martí, que de hecho Martí fue el que revive aquella lucha de esos combatientes cubanos que venían, los mambises, toda esa gente que venían trabajando, los organizan nuevamente para que se retome la lucha de la independencia. ¿Ves? Hasta tal punto que, bueno, él se presenta a Cuba, por cierto, se le da el grado de mayor general, ¿verdad? Y se prosigue pues la lucha. Lamentablemente, bueno, él muere en el campo de batalla. Martí realmente es un mártir, ¿no? Y de ahí pues viene la denominación que se le ha dado a él por muchos años, ¿no? Que es el apóstol de la independencia cubana. Que por cierto, ahora, en los últimos años, se le llama pues el héroe nacional de Cuba, ¿no? Un poco porque hay gente que de repente no comulga mucho, ¿no? Con la palabra prócer, ¿no? Perdón, apóstol. Con la palabra apóstol, incluso. Y pregunta, bueno, ¿por qué apóstol? Ajá, eso lo quería preguntar, ¿por qué apóstol? Prócer, bueno, precisamente por eso, ¿no? Porque hay un escritor, un político cubano, Jorge Manach, que le da esa denominación. Pero más que todo, en función a ese sacrificio que tuvo Martí por el pueblo cubano. ¿Sí? Pero en los últimos años se le llama, pues, más que todo, el héroe nacional cubano. Muy bien. Bueno, estamos hablando con Wolfgang Vincent, planificador jefe de la Casa de Nuestra América, José Martí. Y con él seguiremos conversando en la próxima parte de Biblioteca Viva, pues ahora haremos una pausa para identificar la emisora. Ya regresamos, nos vamos al corte con Por Encima de lo Conocido, de Adrián Berrazaín. Bueno, siempre vinculando la música a la obra y el pensamiento de José Martí. Vámonos entonces al corte y ya regresamos. Solo estribillos. Las muchachas ya no mueren de amor ni frío si van a bañarse a los ríos. Y unos cuantos se marchan y dejan su alma, y en lugar de nostalgia les crece una palma. Y tu sueño me hicieron seguir, algo parecido fui. Estuviste de algún que otro modo a la edad en que todo es de oro, a la edad en que toca crecer, y en silencio ha tenido que ser. Ay, Julián, cómo pasan los años, siempre hubo comentarios, una carta, una estrella, otro verso escondido, una bala y tu cara hacia el sol que procura a unos 1900 de altura, por encima de lo conocido, a unos 1900 de altura, por encima de lo conocido. Vende caro el color rosa en los pies de modelos hermosas, y las mentes se quedan tal cual como están, atrapadas detrás de un cristal. Y la historia siguió con su diario, con sus críticos y panfletarios. Hay quien hizo de ti su escenario, a otros con tus poemas les fue necesario. Sueño me hicieron

Regresamos con Biblioteca Viva a través de Alba Ciudad. Estamos escuchando La Niña de Guatemala de Nacha Guevara. Ignacio, ¿qué nos dice esta canción? Bueno, La Niña de Guatemala, un poema de esos emblemáticos de José Martí. Aquí una musicalización, no recuerdo quién es el que le hace la música. Oscar Chávez. Pero en este caso la interpreta esa extraordinaria cantante y actriz argentina que es Nacha Guevara, y con unos arreglos siempre maravillosos de su esposo Alberto Favero. Por cierto que Nacha la tendremos también en video en parte de la programación, y de eso vamos a hablar más tarde. Estamos hablando con... ¿Con qué? ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando con Wolfgang Vincent, planificador jefe de la Casa de Nuestra América José Martí, con quien conversaremos sobre la agenda de actividades en conmemoración a la llegada a Caracas de José Martí y de su natalicio. ¿Qué actividad se ha desarrollado hasta este martes, señor Wolfgang? Ah, ok. Bueno, hasta este martes, ayer tuvimos la apertura de la exposición a 130 años de la Edad de Oro. Los niños dibujan a Martí. Fíjate, esto es muy importante hacer una pequeña referencia. El año pasado, a partir de julio, se cumplen los 130 años de la publicación de la Edad de Oro. Háblanos de qué es la Edad de Oro para nuestros usuarios y nuestras usuarias. La Edad de Oro es una hermosísima revista, tal vez una de las primeras, que se hizo para los niños y las niñas. Fíjese, esa es una obra que... Fíjese que Martí en ese momento está como muy comprometido con la guerra, ¿no? con el inicio de la guerra en Cuba. E incluso él deja la revista porque está pues muy montado en estas cosas. Y hay una cosa que tiene la revista que es muy interesante, muy llamativa, que es que era una revista para niños, no perdía la seriedad, esa trama de conocimientos que siempre transmite, que transmitió José Martí. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, es muy importante, tiene cuentos, tiene diversos artículos, y el primer artículo se llama Los Tres Héroes, que es un artículo que se escribió en homenaje a Simón Bolívar, a José de San Martín y al padre... El que dio el grito de Dolores. Morelos no. Sí. Bueno, ok, ya recordé. Bueno, ok. Entonces, es justamente en este primer artículo donde Martí escribe aquello sobre la llegada del forastero a Caracas, el viajero que llega a Caracas y sin quitarse el polvo del camino y sin preguntar dónde se comía y dónde se dormía, preguntó que dónde quedaba la Plaza Bolívar. Justamente ese es el primer artículo de este libro. Entonces es un libro para niños y niñas. Y con respecto a la Plaza Bolívar, tengo entendido que hoy se hizo una ofrenda floral, ¿correcto? Sí. ¿En qué consistió esa actividad, señor Wolfgang? Bueno, mira, la actividad de hoy fue sumamente hermosa y yo diría que emotiva, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué se hizo esta mañana? Bueno, primero el pueblo caraqueño se hizo presente allí ante el llamado que se le hizo, y estuvieron pues las autoridades nacionales y los compañeros de la embajada de Cuba. Una actividad muy bonita, se le rindieron los honores, hubo una parada militar, ¿verdad? Y se hizo pues la ofrenda floral a Simón Bolívar por los 139 años de la llegada de Martí a Caracas. Entonces, estamos conmemorando pues esa fecha. Un 21 de enero, un día como hoy, llegó aquí a Caracas. Hay un detalle de esa visita, ¿no? Que Martí dijo algo muy bonito de nosotros. Y a mí me gusta decirlo porque a mí me llena mucho orgullo decir eso. Que eso está en la Edad de Oro, en esa... ¿No es? ¿No está allí? Lo que yo acabo de leer, de decir ahorita, sí, lo de el viajero que llegó a Caracas. Uh-huh. Pero lo que no está... Sin quitarse el polvo del camino. Correcto, sí. Lo otro que dijo él, que luego lo escribió en una crónica llamada Un viaje a Venezuela, es que él dijo que Caracas es la Jerusalén de los suramericanos. A mí esa cosa me encanta muchísimo. Me encanta decirla porque, oye, me parece como tan hermoso que él haya dicho eso de Caracas. Él dijo muchas cosas muy bellas de Venezuela. Pero bueno, siguiendo entonces con la... Perdón, por no salirme del tema. Entonces, en el día de hoy pues se hizo esa, la ofrenda. Tuvieron, por cierto, nuestros dos viceministros de Cultura, Ignacio, compañero aquí presente, y el compañero Alejandro López, quien, por cierto, quien dirige ahorita la Casa de Nuestra América, José Martí. Fue una actividad bastante hermosa y, como le dije, muy emotiva. Y eso realmente nos lleva, pues, el viajero aquel que llega a la ciudad y que llega a Caracas por primera vez con toda esta cuestión del relato. Estamos recordando... ¿Tú sabes qué? A mí me abordó esta mañana la periodista de Prensa Latina para preguntarme por qué era importante recordar esa visita de Martí a Venezuela en estos momentos, ¿no? Yo creo que yo recordé cuando me hizo la pregunta, el año pasado yo tuve la oportunidad de asistir a la Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo que se realizó en La Habana, Cuba, justamente en enero, por el mes de enero. Y pude asistir a una conferencia de ese gran teólogo e intelectual brasileño, Frei Beto, ¿no? Hablando, y Frei Beto hablaba sobre cuáles eran las claves del éxito de la revolución cubana, ¿no? Y él decía, entre una de esas claves que él hablaba, él decía que era, en primer lugar, porque era una revolución que estaba sustentada en el pensamiento martiano. Y eso la ungía a la revolución y a sus líderes, que además creían profundamente en Martí. Eso lo pudimos percibir permanentemente en la conducta de Fidel Castro, el comandante Fidel Castro. Eso influyó en lo que Frei Beto llamaba la ética política. La ética política del revolucionario del líder, de los líderes de la revolución cubana, ¿no? Y que eso daba como que una prueba de transparencia ante el pueblo, confianza, él elevaba la moral a la población, y no se limitó a eso, sino que además de todo es el pensamiento martiano, permeabiliza todo el proceso de formación del pueblo cubano. Desde muy pequeños los cubanos van en sus programas de educación, van conociendo y profundizando cada vez más en el pensamiento de Martí, y eso hace que la conducta del pueblo sea otra, ¿no? Uno lo ve en Cuba en el día a día actualmente. Uno ve que hubo una transformación verdaderamente de la conciencia. Y esa transformación tiene una base muy profunda en José Martí. Creo que en estos momentos en que el imperialismo, las serias amenazas, las medidas coercitivas que son verdaderamente asesinas, con las que nos vienen atacando tanto al pueblo cubano como al pueblo venezolano actualmente, la hemos podido resistir y la podemos resistir en la medida en que mantenemos la moral en alto. Y por eso en este momento es tan importante resaltar a la figura de José Martí. ¿Qué opinas tú de eso, Jorge? No, completamente de acuerdo. Igual que la figura de Bolívar, porque ya habíamos dicho que Martí fue un gran bolivariano. Es decir, que al hablar de Martí, el ser, por ejemplo, martiano, es también ser bolivariano, de hecho. Porque son las mismas, son las ideas que retoma. Mira, algo importante, por ejemplo, con respecto a lo que acabas de decir de la lucha revolucionaria de Fidel. Fidel, en el libro La Historia no se olvidará, él dice que Martí fue el autor. El autor intelectual del asalto al cuartel mundial. Exactamente. ¿Eh? Uh-huh. Es decir, que existe todo ese bagaje. Y lo que tú acabas de decir, mira, completamente es así. Toda esa parte ética de la lucha de resistencia, todo eso que ha vivido el pueblo cubano y que en este momento lo estamos viviendo nosotros. Es decir, uno observa, uno a veces se pone a comparar lo de Cuba con lo de Venezuela y uno dice, coño, ¿verdad que lo que está pasando actualmente en Venezuela, esta resistencia que tenemos nosotros, esto ya lo vivió Cuba. Así. A mí, por ejemplo, me tocó estar en el año 90, la primera vez que yo fui a Cuba, en pleno periodo especial. A mí también. Y uno, oye, movía uno la situación en ese tiempo, ¿verdad? Uno, por ejemplo, ve que en Venezuela no hemos llegado a esa situación, pero hay que ver la moral, la resistencia, así, la ética del pueblo cubano. Ellos buscaban con esa, con ese fortalecimiento, recrudecimiento del bloqueo, buscaban quebrar el espíritu del cubano, y lo que hicieron fue lo contrario. Se fortaleció el espíritu, y allí, y yo creo que fue allí, en ese periodo, donde Cuba llegó a la etapa del no retorno. ¿Qué opinas? Claro, no, es correcto, correcto. Uh-huh. Correctísimo. Mira, esta parte de la ética de Bolívar, por ejemplo, en ese libro, en ese primer artículo que había mencionado de la Edad de Oro, Martí hace referencia a esa lucha de esos libertadores, del padre Hidalgo, que era el nombre que me había bloqueado allí mentalmente, de Bolívar y de San Martín, los grandes luchadores. O sea, ellos nos dejaron un legado tremendo, fíjate. Y uno de los que lleva ese legado, Martí, pues. Y fíjate tú que la Revolución Cubana termina de cerrar el ciclo que iniciaron los independentistas, los revolucionarios cubanos, lo que no pudo lograr Martí, por su muerte en combate y por la intervención norteamericana, ¿verdad? Eso lo hizo Fidel con la revolución. O sea, realmente es Martí, es Bolívar encarnado, si lo podemos decir de esa manera, en la figura de Fidel Castro, quien finalmente le da la independencia para Cuba. Y eso, bueno, imagínate tú, con esos legados que tenemos nosotros, oye, realmente para mantener, tener una revolución, una moral tremenda y mantener la lucha, la resistencia fuerte, y no ceder a estas presiones, a estas coacciones que nos vienen, pues. Señor Borges, y para recordar este pensamiento martiano, ¿qué eventos se tienen previstos para exaltarlo? Okay. En su agenda que tiene... ¿Para esta semana? Para okay. esta semana. Bueno, mira, los eventos que tenemos planeados para el día de mañana, por ejemplo, vamos a hacer una actividad que se llama Lecturas a Martí. ¿Qué tenemos en Lecturas a Martí? Allí tenemos lecturas de fragmentos, por ejemplo, del discurso de José Martí en el Club Comercio de Caracas. Por cierto, es un escrito sumamente hermoso y poco conocido, donde quien lee el discurso que dictó José Martí en Venezuela, en el Club de Comercio, va a ver que esto es una cosa... Realmente yo no había visto un escrito tan hermoso dirigido a Venezuela, a Caracas. ¿Cómo se llama ese escrito? El escrito es el discurso, o sea, el discurso que luego se lleva al papel. Okay. Pero es un texto sumamente hermoso, yo lo recomiendo quien pueda obtenerlo. Entonces, bueno, por ejemplo, vamos a hacer lectura de parte del fragmento, de parte de ese discurso. Tenemos un diaporama musical de Pablo Milanés interpretando el tema Es rubia, cabello suelto. Como estaba diciendo, como habló al inicio, nos estaba comentando al inicio Ignacio, de que muchos temas, muchos poemas de Martí se convirtieron, pues, en canciones. Que de hecho Pablo Milanés, pues, uno de los líderes en esto. Bueno, fíjense, por ejemplo, yo a veces comento estas cosas y hay gente que no ha escuchado eso. Un disco completo le hizo Pablo a José Martí, los versos sencillos. Por ejemplo, bueno, yo también me tuve mi sorpresa. Yo, por ejemplo, yo conocí esta canción, Es rubia cabello suelto, ¿verdad? Y mi sorpresa es que una vez que estoy releyendo los versos sencillos, me encuentro con ese poema, ¿verdad? Entonces yo decía, oye, pero este poema yo lo he escuchado en alguna canción. Imagínate, Pablo, nada más y nada menos que Pablo Milanés. Bueno, entonces mañana vamos a pasar un video sobre esto. Viene un fragmento de la crónica Un viaje a Venezuela, ¿verdad? Por ejemplo, este es un tema donde... Esta es una crónica que escribió Martí en el año 82, al año siguiente de haberse ido de Venezuela, donde él Habla pues de Venezuela, ¿no? Un escrito muy, muy hermoso, por cierto. Muy hermoso. Okay. Esos son entonces varios videos que se van a presentar el día de mañana. Sí, exactamente. Videos y poesía que vamos a... Incluso tengo entendido que el jueves, si no me equivoco, van a proyectar una película de Mundo Aray. El viernes a las 10 de la mañana. Mira, una película hermosísima. ¿Cómo se llama la película? De slow motion, ¿no? Eso es animación. Sí. Animación en slow motion. Oye, mira, es una cosa muy hermosa esa película, ¿no? Porque dentro de... con esta técnica yo veo que él logra la comunión del arte, de la cinematografía y de la música y del poema. Es una cosa suma, el que la vea, y además, y otra cosa que a mí me sorprende mucho de esa película es que realmente se ve la obra de Martín, o sea, para sí bien captada. De Edmundo Aray, por cierto, le van también se va a hablar de él. Sí, sí, exactamente, ¿no? sí, de Edmundo Aray, sí, cómo no. Ok, tenemos Guantanamera, poemas de Ismaelillo, del libro Poesía de él, ¿no? Okay. Uh-huh. Nacha Guevara interpretando versos sencillos, Sara González interpretando un poema de Ismaelillo. Ok, ese es el programa para mañana. Para el jueves tenemos el foro Tres Martianos Venezolanos. Vamos a hablar sobre Key Ayala, sobre Lozada Aldana y Edmundo Aray. Ok, esto es el jueves. Ramón Lozada Aldana, que estuvo muy vinculado a la Casa de Nuestra América José Martí, al igual que Edmundo Aray, sí, ¿no? Fueron parte de la directiva. Claro. Y grandes martianos, además de todo. Y el que es menos conocido y que hizo un gran aporte, que por cierto vamos a conocerlo de parte de nuestro ponente Rubén Rodríguez, es Santiago Key Ayala. Uh-huh. Por Santiago Key Ayala es que nosotros conocemos prácticamente todo lo que conocemos de Martí en Venezuela, toda esa investigación. Uh-huh. Y fue el divulgador de eso, ¿no? En los años... Señor Wolfgang, y otra pregunta. ¿Este año se identificará el recorrido de Martí desde La Guaira a Caracas? Muy buena pregunta, porque sí se va a hacer. Y les anuncio, el domingo 26 de enero, a las 6 de la mañana, parte el recorrido desde La Guaira. Lo que tenga interesado Caracas asistir a esa caminata, les cuento que a las 5:30, a las 5:30 de la mañana de ese domingo, hay un vehículo que va a recoger a la gente que quiera participar o que pueda participar en ese recorrido. Por cierto, es un recorrido muy, muy lindo, ¿no? A campo traviesa viene el grupo, va a haber una parada en el Museo Bolívar, perdón, en el Monumento Bolívar Martí, que está ya casi llegando a Caracas. Y allí va a estar una parada militar de la Armada de la República Bolivariana. Luego entran a Caracas. Ese es en el camino de los españoles. Por eso cuando él decía sin quitarse el polvo del camino, era sin quitarse el polvo del camino de los españoles. Wolfgang, lamentablemente tú sabes que el tiempo en radio es perverso. El tiempo en radio nos deja siempre con muchas cosas que decir. Y en este momento ya nos están dando la señal para que culminemos el programa por el día de hoy. Pero bueno, esperamos tenerte nuevamente con nosotros en los próximos programas, ¿verdad? No, claro que sí. Y si están pendientes de la programación de la Casa de Nuestra América o de Ser Martí, le invitamos a visitar la página de la Biblioteca Nacional, donde tenemos todo detallado ahí, completico. Y le recordamos a nuestros usuarios y usuarias que Biblioteca Viva llegó a sus hogares gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, la directora de Gestión Comunicacional del Ministerio, María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de producción de Alba Ciudad, Lizde Ramos, en la asistencia de producción, Paola Ginet, y en los controles el día de hoy estrenándose, que tiene toda una vida aquí en la radio, nuestro camarada de siempre, Luis Gino Bachi, en los controles, ¿no? En los micrófonos, quienes tuvieron el placer de hablarles, Vladimir Quintana, Satia Arteaga e Ignacio Barreto. Invitamos entonces a disfrutar de los servicios y de las actividades que ofrece cada semana la Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas. Pueden seguirnos en Twitter a través de @biblionacional, que no ha sido bloqueada todavía por esta gente de Twitter que anda ahí saboteando las cuentas del Estado venezolano, por Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela, por Instagram @biblionacional y por nuestro portal web www.bnb.gov.be. Despedimos nuestro programa escuchando

las 3:02. Somos Cultivo y Tejido de la Curagua. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Ciudad 96.3 FM. Este es un avance informativo de Cultura al Día. 3:07 de la tarde y a esta hora le damos la más cordial bienvenida al trovador y músico cubano Karel García, junto a parte de los integrantes de la banda Los Demás, Camila Daniela Felibert en el bajo y lo acompaña Juan Luis Alarcón en la percusión. Bienvenidas y bienvenidos a la radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidos a Caracas, Venezuela. Maestro Carel. Gracias, un placer estar aquí. Es la tercera vez que visito este hermano país. Esta vez vengo bien arropado con los muchachos. Muchachos jóvenes, talentosos, que han tenido a bien hacer este tipo de trabajo de la trova, digamos. En estos días está muy bajo en el mercado, pero bueno, seguimos trabajando, seguimos intentándolo y siempre con respeto hacia la gente, hacia el público, que es lo que importa, lo que interesa, ¿no? Que la gente se lleve un buen sabor de boca con nuestras canciones y nuestro trabajo. Así que, bueno, un placer. Igualmente. El maestro Carel García es un músico, poeta y trovador cubano de larga trayectoria, quien se junta con la guitarra clásica a estos jóvenes talentosos graduados y estudiantes del Instituto Superior de Arte de Cuba, que pertenecen a la banda Los Demás. Y en esta oportunidad iniciarán una gira nacional denominada Solidaridad con Los Demás. Inicia mañana 22 de enero. ¿Por qué este nombre con Los Demás? Bueno, Los Demás fue una cosa que se nos ocurrió cuando empezamos a montar el grupo. ¿Cómo le ponemos al grupo, no? La banda. Y se me ocurrió ponerle Los Demás, pero no por los otros, sino porque son los de más talento y más valentía por hacer la trova en estos días difíciles, como que ya te explicaba, de este tipo de trabajo. Son muchachos muy, muy jóvenes, que la mayoría de ellos es la primera vez que salen de Cuba. Este es el primer país que visitan. Por ejemplo, Camila Daniela, la bajista, que apenas tiene 24 años y es primera vez que viaja también. O sea, que están todos con mucho nervio, pero muy, muy orgullosos y con muchas ganas de mostrar su trabajo aquí. Qué bueno. No pueden estar con nervios porque Venezuela es su segunda casa también. Nosotros los recibimos con muchísimo cariño y qué bueno que sea Venezuela quien les da la oportunidad para proyectar ese talento y todo ese corazón inmenso que traen del Caribe con su música. También podrían comentarnos los lugares donde se presentarán aquí en la capital y cuál es el cronograma de concierto en otras regiones de Venezuela. Bueno, vamos a estar mañana 22, se abre la gira en la Patana de Altamira, Celar. Ahí es a las 7 de la noche la cita. Vamos a empezar por ahí. Luego el día 23, el 24 nos vamos a Mérida. Vamos a estar en Mérida el 24 y el 25. Y entonces el 26 vamos a Barinas, donde a vamos a tocar el 27, ¿no? El 28 vamos a estar en Barinas. Es que luego no retornan a Caracas, maestro. Y el día 30 estamos aquí en el Teatro Nacional de Caracas, que esto estamos haciendo hincapié en promocionar ese concierto, porque bueno, de alguna manera es un orgullo tocar en un lugar de tanta solera, ¿no? Hay tanto prestigio para la cultura y queremos que esté lleno el lugar. Entonces insistimos en que ahí a las 4 de la tarde, el día 30, jueves 30, esté la mayor cantidad de público posible, estén todos invitados. Así va a ser. Vamos a darle también la bienvenida a la chica que integra, una de las integrantes de la agrupación. Son tres muchachas. Son tres chicas. Sí, son tres mujeres y tres varones, ¿no? Tres hembras y tres varones. Estamos en el grupo, estamos equilibrados. ¿Para qué no? Están por llegar a Venezuela, me comentó maestro. Los sí, demás integrantes. Sí, están ahora mismo, deben estar viajando hacia acá. Ok, entonces le damos la bienvenida a la bajista, a Camila Daniela Felibert. Y bueno, Daniela, ¿cómo te sientes estando en Venezuela? Y coméntanos también esas expectativas, cómo nació el grupo. Y bueno, ya comentaron que tiene 24 años y te vimos temprano también en Venezolana de Televisión ejecutando magistralmente ese bajo. ¡Wow! ¡Magistralmente! Muchísimas gracias. Mira, durante este concurso que estábamos comentando de la canción allá en Cuba, tuve la grandísima suerte de tener como compañera de cuarto una de las personas más maravillosas que he conocido, que es la otra Camila, que las dos decimos que vamos a ser amigas hasta que seamos viejitas, vamos a ser las más duras del asilo juntas. Y ella trabajaba desde antes con Karel y me dice: oye, necesitamos bajista, ¿te interesa? Y dije: sí, claro que sí. Y empezamos a trabajar y como un par de semanas después, ¿no, Karel? Me dice, Cami, en enero, eso fue en septiembre, octubre, por ahí. En enero vamos a ir a Venezuela, ¿te interesa? O sea, vas a tener libre tiempo. Le dije, mira, en Venezuela está la otra mitad, que soy yo. Mi papá es venezolano. Ah, qué bueno. Es de Barinas. Y tengo una hermana allá. Acá. O sea, Camila, eres cubana venezolana, bueno, orgullosos, ¿no? Así mismo. Y no. Desde hacía pocos meses estaba en contacto con mi hermana. Y saber que la iba a ver, que de hecho fue algo que ocurrió hace 15 minutos. Ay, Dios. Hay mucha emoción. Ay, mucha emoción. Hay muchísimo. Porque llegas a la tierra de tu padre. A la tierra de tu padre y tu hermana. A la tierra de mis abuelos en Cuba hace unos años. Sucedió algo que después mi mamá me dijo que había sucedido 18 años antes. Yo estaba bañándome y ella encontró un cassette de música. Ajá. De Simón Díaz y lo puso. Y yo salí del baño en estas mismas condiciones que estoy ahora, llorando. Bueno, peor. Y yo le dije, ¿qué es eso? Que yo me estoy bañando y me tiene el pecho apretado. Dice, es la misma música que le puse a tu padre hace 18 años. Y salió del baño, así mismo como está tú. Se repite, o sea, la historia. Hija de tu padre. Y muy venezolana también. Sí, y estaba loca por conocer mis raíces y muriéndome por abrazar a mi hermana. Qué bonito. Sinceramente, además de, bueno, tener la oportunidad de hacer música, de hacer trova, que además defiende un discurso, no solamente música, no solamente placeres. Se está tratando también de llegar al consciente y al sub y surconsciente de las personas. Se trata de un mensaje que está acompañado de música para que se trague mejor. Pero es un trabajo importante. Hace unos minutos, cuando estábamos en la entrevista de la televisión, Carlos decía que en tiempos donde la mediocridad se está haciendo millonaria, es más importante todavía intentar darle a las personas, sobre todo a los muchachos. Mi hermana tiene 17 años y yo pienso, tiene que saber que hay una opción. Por supuesto. Y que de ella depende. O sea, ella puede escoger. Si su camino es otro tipo de música, está bien mientras la disfrute, pero por lo menos a nosotros nos toca darle las opciones. No solamente A y B, existe hasta la Z. Escojan ustedes. Así es. Estamos conversando con Camila Daniela Fliver, integrante de la agrupación Los Demás, bueno, quien acompaña al maestro Karel García, que viene a Venezuela para mostrar su música y ese material tan interesante, porque lo hemos visto por YouTube, maestro, y nos llena de mucho orgullo tenerlo acá en los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Conversando un poco de todo esto también, ¿cómo ha sido su vínculo musical en lo político con la nueva trova cubana? Bueno, como se dice en Cuba, los trovadores decimos que la trova no tiene generaciones. No hay ni nueva ni vieja trova. La trova es una sola desde que se escribió la primera canción allá por el 1868. Creo que fue un poco antes, estoy ahora mismo buscando, creo que fue en el 1857, que la hicieron Céspedes, Carlos y Fornari. De allá hasta los muchachos más jóvenes que están haciendo trova a su manera hoy por hoy, es la misma. La nueva trova no fue más que una especie de coyuntura social que permitió un boom de ese tipo de canción, de ese discurso, donde salieron grandísimos genios como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Nobel Nicola, Vicente Feliú, Lázaro García, Augusto Blanca, te puedo mencionar muchos más, que tienen una obra con un peso interesante, un peso importante, que a nosotros nos influenció mucho, porque éramos adolescentes en esa época y era lo que consumíamos, ¿no? Por suerte. A mí me influenció al punto de que me dedico a hacer canciones. Entonces yo creo que mi vínculo con la nueva trova en este caso y con la trova en general es radical, es de corazón y es para siempre. Así es. Entonces vamos a escuchar la música que nos trae de Cuba. Los usuarios y usuarias de Alba Ciudad están a la expectativa. Está el maestro Karel García. Vamos a escucharlo en vivo con la agrupación Los Demás. Que nos pueden Camila, no me llores, un poquito de alegría. Porque eres todo un caracterio. Porque eres todo un caracterio. Mi meta es tu red, tu cuerpo, mi ley. Tu abrazo es el huerto de mi solitud, que parce canciones. sobre la grey. Por ti me revuelco en lo mundanal. Me alieno en la inopia de los suburbianos. Me acuesto en la vía del tren del deber. Le lleno el estómago a la realidad. Te prendo a tu ombligo, me atrevo a sentir. Y montaña de cabeza subo si te veo. Me dan igual los Andes que los Pirineos. Porque eres todo un caracterío. Un charquito de toxina donde rebalaste. Porque eres todo un caracterío. El cuarto banco del Prado donde me besaste. Porque eres todo un caracterío. Una guitarra malecónica para enamorarte. Porque eres todo un caracterío. Una lluvia de canciones donde te mojaste. Un servidor de Cupido. Que poca pena valido a que no. Tim Bang. Tu sol, tu candor, mi pan. Tu risa es el viento donde encuentro hogar. Buceando en las curvas de tu hembra insular. Por ti me imagino lo que no será. Camino descalzo al filo del error. Me trago 100 kilos de dolor con sal. Le bajo los párpados a mi niñe. Me aferro a tu sangre, me atrevo a sentir. Me bebo los ríos con tremendo estilo. Me da igual el cauto que le broque el hilo. Porque eres todo un caracterío. Una mano que despierta sobre tu sentido. Porque eres todo un caracterío. Un saquito de problemas que te quita el frío. Porque eres todo un caracterío. Una boca que retosa sobre tu gemido. Porque eres todo un caracterío. Un sembrado de silencio entre tanto ruido. Un servidor de Cupido. Que poca pena valido a que no venga la charanga. Porque eres todo un caracterío. Voy mordiendo tus lunares por amor al arte. Porque eres todo un caracterío. Fantasmita sin cadena que no asusta a nadie. Porque eres todo un caracterío. Ese camino en la piedra con que tropezaste. Porque eres todo un caracterío. Un biberón de ilusiones que un día te tomaste. Un servidor de Cupido. Que poca pena valido a que no. Ahorita va a cantar Camila. Sí, la vamos a escuchar. Muchísimas gracias. Era el maestro Cariel García junto a parte de los integrantes de la banda Los Demás con este tema hermosísimo. Mucho de flamenco. ¿Cómo surgió este tema, maestro? No, esta canción es un son. Es ahí como un son, pero está como ligado. Lanza ahí con esos fraseos. Lo que tiene un deje flamenco. Un porque deje. Yo viví muchos años en España. Ajá. Por una de esas casualidades de la vida que uno va por 6 meses. Y se complica un poco la vida. Y cuando vine a ver, estás 15 años en ese lugar. Entonces estuve 15 años y un día viviendo en España. Se me complicó, se me enredó la cosa. No fue nada así tampoco. Que uno busque, ¿no? Que se fue enredando y se quedó ahí. Y surgieron muchas y gentes. Claro, ese mundo musical del flamenco, yo creo que tiene mucho que ver con las raíces más profundas de la música campesina cubana. Viene de ahí, viene a su vez de la música árabe. Yo me quedé prendado de todo eso y creo que de alguna manera van saliendo esos dejes, esos acentos flamencos por ahí atrás en cosas que compongo. Bueno, entonces vamos a recapitular y hacer la invitación, porque la gente está escuchando en estos momentos esta buena música y dónde la podemos apreciar, dónde se van a presentar, para después seguir con la entrevista, maestro. Entonces, hagamos otra vez la invitación. ¿Dónde se van a presentar ustedes? Mañana es el primer día. Mañana es el primer día, 7 de la tarde o de la noche, no sé. ¿De la noche? Se dice aquí. 7 de la noche, en la Patana de Altamira. Ahí vamos a estar. Luego nos vamos a Mérida, vamos a Barinas y regresamos el día 30. Estamos otra vez aquí en Caracas, en el Teatro Nacional. Muy cerquita de donde está nuestra casa. 4 de la tarde, el jueves 30. Y el 31 en la Patana del Teatro Teresa Carreño. Eso es ya la despedida, es como un cierre de gira que vamos a hacer ahí entre todos los amigos, que aparezca, a lo mejor se suma y canta, por ahí andan las muchachas de Subconsciente, que quizá nos juntemos y hagamos un poco ahí esa mezcla, ¿no? Eso va a estar muy bueno. La música venezolana y la cubana y una misma manera de decir, porque ellas trabajan ese tipo de canción trovadoresca también. Entonces vamos a dejar eso ahí. El teatro es el día 30 y el 31 la patana de Teresa Carreño, donde nos despedimos. Todos mañana y todas invitados. Así es. Y la palabra también para quien lo acompaña en la caja. Él está muy nervioso, pero aunque sea que dé unas impresiones, ¿qué te parece Venezuela? Él es Juan Luis. Y bueno, es el que ejecuta la caja. ¿Se le dice así, caja? ¿Sí? Bueno, sí. Caja, cajón, flamenco, no sé. Tiene varias formas de decirse. Peruano. Sí, o sea, desciende del cajón peruano. Fue Paco de Lucía quien lo lleva allá a España, ¿no? Y nada, de Venezuela, para mí es mi primera vez aquí en este maravilloso país. Y hasta ahora me he quedado maravillado, encantado y medio que hechizado. Sí, qué bueno. Todo lo que he visto. Las mujeres. Sí. Y la arepa, no, por supuesto, claro. También, la arepa. No, todavía no he probado la arepa. Ah, qué pecado. Pero eso es una religión. En la noche se la puede comer. Sí, claro. Okay. Eso, sí, por seguro. Llegamos ayer a las 11 de la noche, todavía no. Es buena hora para una arepa. Sí, ¿no? Sí. Entonces me lo comeré hoy por la noche. Así es. ¿Qué expectativas tienes para estas presentaciones, la gira por estas ciudades de nuestro país? ¿Qué esperas de Venezuela y qué te quieres llevar de nuestro país como experiencia? No sé, vengo abierto a llevarme lo bueno, todo lo rico que tiene la cultura venezolana. Y esperar, no sé, ya te digo, estoy abierto a aprender. Estás recién llegando, estás recién llegando. Me estoy adaptando todavía a la historia esta aquí de Venezuela. Bueno, bienvenido. Esta es tu casa y bueno, Alba Ciudad 96.3 FM se llena de alegría y de orgullo para tenerlos a todos ustedes. Maestro Carel. Bueno, yo te quería comentar que dentro del grupo mío, estas dos muchachas, las dos Camilas, cantan muy bien. Incluso Camila Daniela compone. Entonces quería ver si hay un huequito para que ella pueda cantar una canción, sí, de ella. Sí, cómo no. Y esto va a ser de alguna manera un espacio que dentro del espectáculo que vamos a brindar siempre va a haber. Su canción, sus dos canciones, la Camila, la otra Camila, su trabajo con el guitarrista que toca conmigo. Y entonces vamos a dar ese espacio también. Así que, bueno, ¿qué vas a cantar? ¿El veneno? No. El veneno cruel, mortal. No, el veneno no. Iba a ir por algo incluso más tranquilo. Esto es alta traición. O sea, yo me acabo de enterar que tengo que hacer esto. Pero bueno, siempre se agradece porque si no llega el empujón, muchas veces no saltamos. Así que muchas gracias, Karen, muchas gracias a ustedes. Y bueno, nada, voy a cantar. Es una canción sencilla y creo que en algún momento todos hemos necesitado cantar algo como eso, pero bueno. Estás, no sé, fugaz. Tal vez 6 días suficiente para amarte, y yo quedé buscando entre mensajes este amor sin florecer. Se fue. Píntame la noche cual poeta, alza el malecón a contraluz, miénteme que en vano estar esbelta ante el pecado, si enfrente estás tú, llenándome de azul. Ayer tal vez, pero hoy sé que te extraño. Píntame la noche cual poeta, alza el malecón a contraluz, y bésame que en vano estar esbelta ante el pecado. si enfrente estás tú, llenándome de azul. Ayer, tal vez, pero hoy sé que te extraño. Y no lo puedo esconder. Gracias. Hermoso. Ella es Camila Daniela Fliver, integrante de la agrupación Los Demás, quien acompaña al maestro Karel García y también al maestro Juan Luis Alarcón en la percusión, y otros chicos, la otra Camila, que vienen en la vía, o decimos, no, en el aire, vienen en avión. Camila Inclán, la violinista, Ernesto Robles, el guitarrista eléctrico y director musical, un muchacho de 22 años. Y una muchacha que toca clarinete y tres. Que tú, qué cosa muchísimo. qué gama esa más abierta. De lo clásico a lo montano, que eso el tres es de eso, del oriente del país, eso es de la calle y de las montañas. Pero hay que recalcar también, maestro, que Camila, la bajista, su padre es venezolano, entonces ella tiene esa carga venezolana y está muy emocionada, llora, canta, interpreta una voz bellísima. Dios bendiga tu voz, Camila, y bueno, engalanas esta tarde acá en Alba Ciudad 96.3 FM. Karel, Hambre de Quimeras es su segunda producción discográfica, está interpretando junto a jóvenes de la trova cubana, también con el cantautor Silvio Rodríguez. Disfrutemos de algunas canciones, vamos a disfrutar de algunas canciones en esta gira, de eso que usted está presentando en estos momentos. Sí, sí, bueno, el nombre de la muchacha que toca el 3 y el que se me quedó colgado se llama Eliane Montpellier. Otra más. Vamos a ver, sí, vamos a hacer un poco un recorrido por el repertorio ya más antiguo, digamos. Las primeras canciones que escribí, que están grabadas en el Souvenirs del Futuro, en el Hambre de Quimeras, que es mi primer disco en solitario y la primera gran producción que gracias a Silvio Rodríguez pude tener, ¿no? Fue un trabajo que me impulsó mucho en ese momento en mi carrera y que tiene canciones que vamos a cantar porque son parte ya de bueno, que han gustado siempre a la gente y vamos a reproducirlas. Además de eso, vamos a hacer cosas nuevas, cosas que no están grabadas, cosas que van a estar en el tercer disco de una trilogía que estamos terminando, que se llama La Trilogía de las Flores, y bueno, de los dos discos anteriores de esa misma trilogía también. Tenemos como, no sé, 30 canciones o 40 montadas. Vamos a ir variando el repertorio para no aburrirnos nosotros, porque la gente siempre va a ser distinta, porque son distintos lugares. Pero bueno, nosotros somos los mismos. Ojalá. Pero ya tienen su repertorio armado para toda esta gira acá en Venezuela. Sí, claro, claro. No, estuvimos ensayando muchísimo también antes de venir para acá, con todo y la coyuntura que estamos viviendo. Con todo y la coyuntura, domingos en la mañana. Sí. Bueno, y hablando también de coyunturas, maestro, Venezuela ha sido fuertemente asediada por el imperio gringo en los últimos años para ratificar nuestro proyecto histórico bolivariano y chavista. Estamos viviendo, como ya ustedes lo saben, un bloqueo de cuarta generación, quizá muy parecido al que vive y resiste el pueblo cubano. ¿Qué mensaje de solidaridad desde el quehacer artístico y cultural le dan a los cultores y cultoras del pueblo venezolano en general? Bueno, al pueblo en general, no solo los artistas, les decimos que vale la pena, que vale la pena resistir, que eso es lo que va, ese es el legado que vamos a dejar a las generaciones que nos van a suceder, y que lo importante es eso, hay que cuidar eso, cueste lo que cueste. En Cuba llevamos 60 años resistiendo, hemos tenido picos de mejoría, pero aún así seguimos trabajando todos los días, seguimos tratando de desarrollar el país, y lo hacemos. No se sabe cómo, pero poco a poco se van viendo los logros, ¿no? Y cada vez más de lo que es una revolución histórica que tiene 61 años, ¿no? Así que yo les digo a los venezolanos que por favor resistan, que eso vale la pena. Vale la pena luchar por algo justo. Y yo creo que eso es lo que ofrece la revolución. Y la música, justicia, el arte en sí, es un papel fundamental, juega un papel fundamental en todo esto. Claro que sí, claro que sí. Es un pilar. Camila, ¿qué nos puedes agregar, aparte de esos cantos tan preciosos que ahorita ejecutaste, como mensaje para la juventud cubano-venezolana? Bueno, yo no vengo de una educación popular. O sea, yo estudié en conservatorio y siempre he sentido que no pertenezco del todo al bloque de la juventud cubana en cuanto a gustos y otras cosas, pero hay algo que sí yo creo que es propio tanto de los cubanos como de los venezolanos, y es las ganas de volar, de aprender, de crecer, aun cuando muchas veces nos dicen que es suficiente con ciertas comodidades o que es suficiente con cierto nivel de conocimiento. Y lo que le digo a los dos sería: lean, escuchen más música, tengan siempre mucha hambre de cultura, de cosas que no conocemos, de las raíces africanas que todos tenemos, por ejemplo, porque este pelo rizo, que bueno, no se ve, pero lo llevo, y que lleva también otra muchacha aquí en el estudio, dice que también venimos desde ahí, y todos tenemos algo del mundo, y es necesario volar, ya sea física o mentalmente, para encontrarlo. Como bien dijo Karel, lo justo siempre es mejor. Muchas veces cuesta trabajo, casi siempre cuesta trabajo, pero realmente vale la pena. Y yo, bueno, vine a Venezuela con ganas de conocer. No cierro los ojos, me arden, pero quiero verlo todo, y supongo que eso es lo que le diría, ¿no? No se cansen de investigar, no se cansen de leer, no se queden donde están. Sigan buscando, que siempre hay maravilla. Buen mensaje de reflexión, maestro Juan Luis, que nos un mensaje que nos deja en esta tarde para los usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, después de estas dos oratorias que he tenido antes, solamente me queda decirles que insistan, que siempre se puede ser mejor. Nunca para atrás, siempre para adelante, y mejor, ser siempre mejores en todo lo que se propongan, en todo lo que quieran en la vida. Mejor y mejor y mejor. Más nada que eso. Con dedicación y disciplina. Eso es lo más importante. Y si tienen duda, la respuesta está en el helado. Siempre se puede hacer una pausa, se toma helado y viene la respuesta. No sabía esa receta, Camila. No sabía esa receta del helado. Sí, sí, sí, siempre eso es. Para todo funciona. Hay que tomarlo en cuenta. Una musa fría. Ajá. Vamos entonces a recapitular, a hacer de nuevo la invitación, porque mucha gente está escuchando a esta hora en vivo y dicen, bueno, quiero disfrutar de esa música. ¿Dónde van a estar? ¿Están ahorita en su carro, en la casa, preparándose para otras actividades de la tarde? Y vamos a hacer de nuevo la invitación, maestro Karel García, que viene desde Cuba a hacer música a Venezuela, a difundirla, a sentirla y a vivirla. Bueno, mañana estamos en Patana. En la Patana de Altamira, como es la tercera vez. Se llama Celar, el lugar, ¿no? Sí. 7 de la noche. El día 24 estamos en Mérida, también una patana que se llama Mucumbarila. El 25 en Mérida, el Parque de las Heroínas. El 28 en Barinas, en una universidad. Es una cosa a las 10 de la mañana. Unilles, ¿no? Unilles. Y el 30 estamos aquí en Caracas, en el Teatro Nacional. Importante detalle. 4 de la tarde. Sí, estamos ahí. El día 30 a las 4 de la tarde. Los esperamos a todos ahí en el Teatro Nacional. Para pasar un rato agradable con todos los integrantes de la banda, sí. Los demás vamos a hacer la trova divertida, lo más divertida que podamos. Así va a ser. Y bueno, nosotros queremos seguir escuchando, ya para ir dando cierre a este compartir de conversa, música. ¿Con qué nos va a acompañar, maestro? Bueno, esta canción se llama Ni Poeta Ni Loco. Es una canción de amor. Regalo de otros lares, dormitando por mi realidad, espabilá, que despierta, camina por mi hombre. Que lúricas tú sales, que sudores corren por tu edad, y ternura en mis sábanas, ¿de dónde? Hace tiempo no escapa tu mirar. Vuelas ese cielo más que negro, más que claridad. Tus manos atraviesan mi desorden, y la mitad del vuelo de tu risa zarpa del azar, que destilan mis sílabas, ¿de dónde? Hace tiempo no escapa tu mirar. Y yo poeta ni loco, ni galán poco a poco, fui llenando tu beso de verdad. Y hoy, aferrado a la suerte, que quedó sobre el lento camino que tu boca me hizo andar. Ese abrazo de árbol, ese etílico reclamo allá, por la calle de la letra silente, y tu piel de párpado calcinando la noche que va, mojando mi mordida en la simiente, del labio que desangras en mi paz. Y yo, ni poeta ni loco, poco a poco fui llenando tu beso de verdad, y voy aferrado a la suerte que quedó sobre el lento el camino que tu boca me hizo andar. Y yo, ni poeta ni loco, ni galán, poco a poco fui llenando tu beso de verdad, y voy aferrado a la suerte sobre el lento camino que tu boca me hizo andar. Muchísimas gracias al maestro Karel García, junto a parte de los integrantes de la banda Los Demás, que se hacen presentaciones, harán presentaciones acá en Venezuela a partir de mañana hasta el 31 de enero. Pendiente de las redes sociales en Alba Ciudad estará más ampliada la información sobre las presentaciones de este reconocido y querido cantautor cubano, Karel García, junto al grupo o la banda Los Demás. Muchísimas gracias por su visita. Y a ustedes, queridos oyentes, ustedes, por su atención a esta hora de la tarde, 3:40 minutos de la tarde. Seguimos con mucho más de la programación que les ofrece Alba Ciudad 96.3 FM. Este fue un avance informativo de Cultura al Día. Las 3:39 minutos. Ardiente

Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Las 3 y 48 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Las 3 y 51 minutos. Sigue nuestra página en Facebook, Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM te invita a cuidar el medio ambiente y evitar la devastación de los recursos naturales. ¿Sabías que entre el 1 de junio y el 1 de noviembre es la época de mayor riesgo de incendios forestales en todo el mundo, sobre todo al mediodía y los fines de semana de julio y agosto? Debido a que terminan siendo los días más calurosos del año, cualquier pequeña chispa o llama pueden causar un desastre. Toma conciencia y evita la pérdida de áreas naturales. Cuida el ecosistema, porque si no, lo cuidas, nadie más lo hará. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. La quinta línea estratégica es la mejoría de la calidad y la eficiencia de servicios públicos en el país. En quinto lugar, la mejoría de la calidad y de la eficiencia de los servicios públicos del país. Lo visualizamos como una línea estratégica que tenía que quedar explícita. No está de más decir la deficiencia y el deterioro en algunos servicios públicos. Y les digo, bueno, he venido pujando por planes de recuperación, pero comprometo al Consejo de Vicepresidentes, al Consejo de Ministros, y pido el apoyo de todo el liderazgo de la revolución para avanzar este año firmemente en limpiar los servicios públicos vitales del país de la ineficiencia, de la falta de calidad, y de mejorar junto a los trabajadores todos los servicios, mejorarlos junto al alcalde, a la alcaldesa, al gobernador, la gobernadora y el poder popular. Cuando nos proponemos algo, miren, es que lo logramos. Noticias al momento. La tolerancia es la capacidad de saber, escuchar y aceptar a los demás, valorando las distintas formas de entender y posicionarse en la vida, sin que afecte los derechos fundamentales, condición social, étnica, cultural o religiosa. El espíritu de la tolerancia es el arte de ser feliz en compañía de otros. Con tolerancia, somos cada vez mejores. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia cultural. Las 3 y 55 minutos. Esto no alcanza pa' usted, así no se va a poder. Y si esto no alcanza pa' usted, así no se va a poder. Recoge.